la condena al policía Chocobar, al asesino Chocobar, al que le gusta disparar por la espalda en la Argentina, y la verdad es que 2 años en suspenso nos pareció también una porquería. Es una oportunidad bárbara para hablar con María del Carmen Verdú de la Correpi. Buenas tardes, María del Carmen, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias, gracias María del Carmen. Nos va bien, viste, porque estamos tratando de lucharla, de pelearla, de construir nuestro laburito todos los días, pero la verdad es que a veces nos tenemos que tomar unos malos tragos bárbaros, sobre todo con el laburito del Poder Judicial, María. Así es, efectivamente, pero a ver, vamos a tratar de sintetizarlo. La sentencia que dictó el Tribunal de Menores número 2 de la Ciudad de Buenos Aires es lo que calificamos en Correpi como una condena fácil para el gatillo fácil. Más allá de lo evidente, obvio, de estos 2 años en suspenso, que era lo mínimo posible que le podían dar para garantizarle que siguiera en libertad, para que no fuese una condena por un homicidio deliberado con intención, sino, como definieron los jueces, con exceso en el debido cumplimiento del deber. Lo cierto es que lo que nos muestra además es la vara desigual con la que se juzgan los hechos según quién es el protagonista, porque en el mismo debate se juzgó a 2 personas. Por un lado, el policía Chocobar, un funcionario de la policía de la provincia de Buenos Aires, con la obligación de primero proteger al conjunto de la ciudadanía y segundo reprimir el delito, llegado el caso, armado con un arma de fuego reglamentaria provista por el aparato estatal, por el, en este caso, la provincia de Buenos Aires, porque él es policía provincial, y digo es porque todavía no ha sido desafectado 100%, y del otro lado, un pibe que tenía 17 años en el momento del hecho, que junto con la víctima, Juan Pablo Kukoc, quisieron robar a un turista norteamericano, le arrebataron la cámara de fotos, le ocasionaron algunas heridas con un cuchillo tramontina de los que usamos para comer, un cuchillo de mesa, sin intención claramente de matar, sino de robarle la cámara. Y ese pibe, sobreviviente, porque zafó de los disparos de Chocobar que se centró en Kukoc, recibió 9 años de prisión. Entonces, la moraleja judicial de esa sentencia es que si vas a salir a delinquir, más te vale ser un policía con tu arma reglamentaria, con tu uniforme, con tu chapa, y matar una persona desarmada por la espalda que huye sin generar ningún peligro, que intentar un robo. O sea, claramente allí el aparato judicial nos está dando un mensaje de legitimación del gatillo fácil, y poniéndolo frente a un delito común, como es un robo con lesiones, en un lugar completamente minimizado. Entonces, la pregunta es, ¿qué delito fue más grave? ¿Quién debía haber sido más gravemente sancionado? ¿Quién intentó el robo e hirió? ¿O quien mató sin ningún tipo de obligación, por otra parte, de hacerlo? Porque no nos olvidemos un detalle que los medios cuidadosamente silencian. Chocobar no es el que interrumpe el ataque al turista o recupera la cámara. Eso lo hicieron vecinos, 2 vecinos que declararon como testigos en la causa, que persiguieron a los chicos, rodearon, interrumpieron primero el ataque, los persiguieron, rodearon a Juan Pablo Kukoc, le arrebataron a él la cámara que fue recuperada. Y recién ahí aparece Chocobar a los tiros. Obviamente estos vecinos ahí se guardaron, se protegieron, porque naturalmente exponerse a recibir los disparos no estaba en su agenda. Y recién entonces se produce la persecución y la muerte, el fusilamiento por la espalda de Juan Pablo. Tal cual. Bueno, y la condena para el compañero de Kukoc, María del Carmen, ¿qué nos dice? Porque lo condenaron a quien estaba junto al fallecido Kukoc a 9 años de prisión por aquel robo a punta de cuchillo. ¿Vale? Sí, por eso digo, no hay... y menos mal que fueron solo 9, porque la fiscal le pidió 18. No hay como ninguna... No hay proporcionalidad, no por hay eso precisamente señalaba. Si le vamos a dar 9 años a un ladrón, a una persona que intentó robar, porque lo cierto es que la cámara se recuperó, con lo cual el robo no fue consumado. Pero ponele que hubiese sido un robo consumado. Más las lesiones que la fiscalía y el tribunal calificaron como tentativa de homicidio. O sea, eso requiere que hubiese habido intención de matar. Sabemos cómo funciona el tema de los desapoderamientos violentos en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier otra provincia. Ahí la intención no era matar, la intención era robar la cámara. Tal cual, tal cual. De hecho, objetivamente, el turista está vivo. Y en el caso del accionar del policía Chocobar, tiene un mandato para detener a las personas, pero no a cualquier precio. Exactamente. Vos fíjate un detalle. Chocobar tuvo suerte, porque Chocobar disparó 8 veces. Hay una primera tanda de 3 disparos y una segunda tanda de 5. Estoy de acuerdo, no solamente a la reconstrucción que se pudo hacer con los videos de las cámaras de seguridad, sino sobre todo por los testimonios de estos vecinos que vieron el conjunto del episodio. De esas 8 balas, 2 impactaron en el cuerpo de Juan Pablo Kukoc por la espalda. Las otras 6 no mataron a nadie porque la gente tomó la precaución de apartarse. Podríamos estar hablando de mucha más gente muerta. Sí, sí, sí. Y de una verdadera desgracia, así como lo es para hoy por hoy, desde hace 2 años, lo que está atravesando la familia de Kukoc. Exactamente. Que, como vemos, no puede asistir a su derecho de ser juzgado. Pero esto, bueno, por un lado hay una sensación extraña porque se condena a Chocobar, más allá de la pena, tenemos la sensación de que se condena a lo que se dio en llamar la doctrina Chocobar. Sin embargo, queda esta sensación también de que el Poder Judicial, María del Carmen, está laburando como para decir, bueno, mira, no es tanto problema, ¿no? Lo digo pensando en la policía que está en funciones hoy en la calle, María del Carmen. Sí, bueno, es que justamente ahí es donde está la gravedad de esta resolución judicial. Porque vos fíjate que la doctrina Chocobar, plasmada normativamente en la resolución 956 del año 2018, aquel famoso protocolo del uso de arma de fuego firmado por Patricia Bullrich, legitimó el uso del arma de fuego con disparos por la espalda o respecto de personas que no estaban generando ningún peligro contra nadie porque estaban huyendo, dando la espalda. Hoy podemos decir, afortunadamente, que eso ha sido derogado. En diciembre de 2019 se derogó esa resolución, como se derogaron otras 6 dictadas por también la ministra Bullrich, el programa Ofensores de Trenes, el del Servicio Cívico Voluntario en Valores de Gendarmería, el protocolo para la detención de personas del colectivo LGBT+, etcétera. Pero sigue siendo doctrina en el ámbito judicial. Tal cual. Queda esa sensación más amarga todavía porque además estamos en un momento en el que toda la sociedad, María del Carmen, a ver si coincidís conmigo, está esperando y reclamándole al Poder Judicial una actualización, y quería preguntarte sobre este paralelismo, si se quiere, de lo que esperamos y le exigimos al Poder Judicial, mientras que vemos que muy lentamente se mueven algunos engranajes como para poner las barbas en remojo. No digamos que se estudian la ley Micaela con la cuestión de género en el Poder Judicial. Acá con la violencia institucional no estaría pasando lo mismo. Exactamente. Y por eso es que decimos que esta sentencia es una promoción explícita del gatillo fácil. Y demuestra hasta qué punto tenemos una justicia que, además de ser patriarcal, como bien lo señalabas con el otro ejemplo, es también clasista y que no juzga de la misma manera al uniformado, que a cualquier otra persona. Porque, a ver, si ese homicidio lo hubiésemos cometido vos o yo, como mínimo nos comíamos 25 años por un homicidio simple. Como mínimo. Sí, sí. En cambio, al ser un uniformado, viene esto del legítimo cumplimiento del deber, cuando además, el mismo código, pues fíjate, no hay un artículo que dice si un trabajador de prensa mata a otro, el delito es más grave. O si una abogada mata a otro, el delito es más grave. Pero sí hay un artículo que dice si el que mata es un miembro de una fuerza de seguridad que está actuando en abuso de sus funciones, con los recursos que tiene a su disposición por parte del aparato estatal, el homicidio es más grave. Y es el artículo 80, inciso 9, que define como homicidio agravado el que es cometido por un miembro de una fuerza de seguridad con abuso de su cargo o función, que es la figura por la que acusó la querella, y que solo tiene prevista, como todos los homicidios agravados, prisión perpetua como pena. Tal cual. Y esa sí que no está siendo tenida en cuenta para nada, en este caso que lo deja a Chocobar disfrutando de una condena a 2 años en suspenso. María del Carmen, la verdad es que hay un montón de aristas de la realidad de las que podríamos ponernos a conversar ahora. Te estamos muy agradecidos por este rato. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, que tengas buena tarde, María del Carmen, gracias, y seguimos en contacto. Saludos, hasta luego. Un abrazo. Ahí estaba la referente de la Correpi, María del Carmen Verdú, para pegar una actualizada con lo que pasó la semana pasada con esta condena ridícula que tiene el policía Chocobar ahora, 2 años después de haber acribillado a el joven Kukoc.